Así es nuestra fe, así es nuestra fe, así es como la vivimos, como algo dinámico, como algo que se experimenta, no como un conjunto de creencias, no como un conjunto de versículos para memorizar solamente, no como un cuerpo de doctrinas y de cosas. Nuestra fe es una fe viva, una fe que se experimenta, una fe que se vive día a día también. Por eso es tan preciosa esta vida que Dios nos ha regalado. Es una vida llena de poder, llena de gozo. Y es una vida de fe que además está para compartir con otros. Esta fe no la vivimos egoístamente, ni mucho menos secretamente. Dios nos ha puesto en este mundo de manera general y de manera particular en esta comunidad. Dios te puso allí en el barrio donde vos vivís. Dios te puso allí en el trabajo donde trabajás. Dios te puso en contacto con la gente que tomás contacto todas las semanas. Dios te puso a estudiar donde estás estudiando. Dios te puso a enseñar donde estás enseñando. Dios te puso allí para que vos compartas tu fe con aquellos que no tienen esta experiencia. Así que, además de vivir la fe, implica compartir la fe. Y como iglesia estamos comprometidos a hacerlo de manera permanente y de manera constante. Por lo cual, hoy vamos a poder repasar este aspecto de nuestra vida en Cristo. ¿Cómo compartir la fe? ¿Cómo compartir la fe? Y déjeme leer algunos versículos que están en la palabra de Dios en el libro de 1 Corintios, la primera carta que escribió el apóstol Pablo a los Corintios, en el capítulo 3 y versículos 5 al 7. Allí la Biblia dice de esta manera, que hablando Pablo, dice que después de todo, Apolo, otro siervo de Dios, Apolo y yo, dice Pablo, solo somos servidores de Dios. ¿Para qué? Para ayudarlos a creer en Jesucristo. Ellos eran siervos como somos nosotros. ¿Y para qué? Para ayudar a las personas a creer en Jesucristo. Por eso hay que compartir la fe. Cada uno de nosotros, dice Pablo, hizo lo que el Señor nos mandó hacer. Tenía plena conciencia, tenía plena convicción de que ellos estaban llamados para compartir la fe con otros. Y así lo hacían, para ser obedientes al Señor también. Y agrega, yo les anuncié a ustedes la buena noticia de Jesucristo. Compartió su fe con los corintios. Y Apolos les enseñó a seguir confiando en Él. Pero es Dios quien nos ha hecho confiar más en Cristo. Así que lo importante no es ¿quién anuncia la noticia ni quién la enseña? El único importante es Dios, que es quien aumenta nuestra confianza en Cristo. Lo importante no es quién lo anuncia, lo importante es que hay que anunciarlo, hay que compartir la fe. Todos debemos hacerlo, todos los que vivimos esta fe en Cristo debemos compartir esa fe con aquellos que aún no tienen esta experiencia. Bueno, aquí dice claramente, es un mandato del Señor. Y lo tenemos entendido y lo conocemos porque la Biblia lo afirma claramente y categóricamente en varios de los pasajes que nos enseña. ¿Por qué algunas personas no comparten su fe? ¿Por qué algunos de los que dicen ser cristianos no comparten su fe? ¿Por qué algunos de los que asisten a las iglesias no comparten su fe? Si eso es lo que indica la palabra, si es lo que encomendó Jesús, si es el propósito por el cual existe la iglesia, si a eso fuimos llamados cada uno de los creyentes, ¿por qué algunos cristianos no comparten su fe? Déjeme decirle dos o tres cosas rápidamente de por qué podrían haber estas razones. Una de ellas es porque la fe de algunas personas no es real y no es vivencial. Algunas personas tienen un acercamiento medio por simpatía a Jesús o a las cosas de Dios, o a determinada iglesia, o a determinado lugar, determinado grupo, porque está bueno, porque es buena gente, porque la pasó bien, pero no hay una verdadera conversión a Cristo para comenzar a vivir la fe. Todavía la fe es algo externo, es algo exterior, no es una experiencia profunda y personal en la persona. Por eso no es real, no es vivencial. puede ser a lo mejor intelectual. La persona cree o supone que está viviendo en la fe, pero a lo mejor no, porque nunca tomó una decisión concreta de entregar su vida a Cristo y pedir que sea Él el Señor de su vida por el resto de su tiempo. Así que algunas personas no comparten su fe porque su fe no es real o vivencial. Otras personas no comparten su fe porque tienen apatía. Estamos hablando de creyentes, por supuesto, que somos los que tenemos que compartir nuestra fe. Otros creyentes tienen apatía, es decir, no es una fe profunda, no es una fe desarrollada, no es una fe fuerte. Es una fe tan débil que no ha sido alimentada y que no ha sido fortalecida y desarrollada, que entonces algunas circunstancias externas hacen que parezca que no existe esa fe. Y entonces ya no tengo reservas o recursos para compartir la fe con otros. Es que tengo tantos problemas. No tengo tiempo. Tengo que ir al discípulo. No tengo tiempo. Y bueno, me tienen que entender porque en esta hora, en este tiempo, más adelante, cuando yo acomode todas aquellas cosas. Vaya, la fe se vive día a día. Y se fortalece día a día en su práctica. Y parte de la práctica de la fe es compartir la fe con otros. Es posible que todas estas circunstancias que yo pongo como razones por las cuales no comparto la fe sean precisamente consecuencia de que no comparto la fe con otros y no hago que mi fe crezca también al compartirla con otros. Entonces estoy apático, no participo, me resulta duro, pesado, difícil. Otros creyentes, y con sinceridad, ¿verdad?, tienen temor de compartir la fe con otros. Alguno puede sentir como un cierto temor. ¿Lo haré bien? Entonces parece que están sometidos a un examen, ¿no? Que si no lo dan bien, como hizo Walter hoy en el grupo de discipulado, que creo que los bochó a todos, me dijo, a todos los alumnos. Bueno, no sé, prepárense. Pero bueno, otros sienten temor. ¿Lo haré bien? Y dicen, bueno, no es tomar un examen. Ahora, como vamos a ver, ¿qué tiene que surgir naturalmente? Es algo que fluye naturalmente. Cuando tu vida está en esa comunión tan preciosa con el Señor, entonces no hay temor. No estás expuesto a, lo haré bien o no. No pasa nada, lo vas a hacer bien, lo vas a hacer muy bien. No estás expuesto al, pero ¿qué dirán? Entonces tengo miedo, el ¿qué dirán? ¿Qué dirán mis amigos? ¿Qué dirá la persona a la cual le voy a contar que, tenga esperanza en Cristo, que Él cambie y transforma la vida? Tengo temor de eso. ¿Y si me rechazan? Capaz que después me hacen a un lado, empiezan a caer. No, y entonces algunos sienten temor, cierran su boca y callan, y no comparten su fe en Cristo. Y nuestra fe es para vivir públicamente, es para testificarla públicamente, dice Cristo. De hecho, la mayoría de los cristianos que pertenecen a las iglesias no solo han hecho una decisión por Cristo, sino que han sido bautizados por inmersión. ¿Y qué es el bautismo sino un testimonio público de que esa persona ha puesto su fe en Cristo y está dispuesto a servir a Cristo, obedecer a Cristo por el resto de su vida? Es un testimonio público. Si no, no habría bautismo de esa manera y nadie se quisiera bautizar. Así que a partir de ahí y antes de eso, tenemos que compartir nuestra fe sin ningún temor. Lo que más temor nos tiene que dar es de que a lo mejor una persona que está al lado nuestro compartiendo sus días, su vida, nunca tenga oportunidad de conocer a Cristo porque yo nunca le dije nada. Y esa persona muera e irremediablemente pierde la eternidad con Dios. Eso me tiene que dar temor. Me tiene que movilizar eso, a hablar de Cristo, a hablar de la fe que yo tengo, de la experiencia que yo tengo, que Él también puede tener y a cómo la puede tener. Es sencillo. Algunos desconocen cómo hacerlo. Entonces, bueno, yo quisiera, no, temor no tengo, pero no sé cómo hacerlo, no, desconozco cómo hay que hacerlo. Y algunos siempre están esperando poder creer que están listos y que ahora conocen todas las cosas y saben todos los métodos para entonces recién ahí comenzar a compartir la fe. Y en este aspecto, compartir nuestra fe, el dar testimonio de Cristo, anunciar su salvación, etcétera, es como andar en bicicleta. Mire, así de fácil. Yo anduve buscando una bicicleta hoy, pero no la pude traer para hacer el ensayo. Pero usted se lo va a imaginar fácil. ¿Cuántos saben andar en bicicleta acá? Ah, unos cuantos, muy bien, muy bien. Tenemos algunos ciclistas casi profesionales. Le dan a los pedales, muy, pero no la fija, la de casa, porque esa no nos lleva a ningún lado. La otra bicicleta, ¿no? Bueno, muy bien. ¿Quién puede decir es un experto andando en bicicleta cuando arrancó a andar en bicicleta? Nadie. ¿Cuántos esperaron? ¿Qué chico espera saber todo acerca de las bicicletas? Para, entonces, ahora sí, ahora estoy seguro, ahora me conozco todo sobre el mundo de las bicicletas, ahora subo y ando perfecto. Nadie, nunca, no existe eso. Como no existe en el caso de compartir la fe. Uno sabe algunas cosas, sabe que esto es un asiento, esto es un manubrio, esto es un freno, que hay que subirse así, que eso, que hay que pedalear. Y algo sabe, ¿vio? No todo, algo sabe. Y después me gusta, quiero andar, ¿y cómo es? Y bueno, dale, a ver, y te ayuda un poquito a alguien, y después te suelta, y después empieza a andar solo, medio a los tumbos, así, te caes 3, 4 veces, ¿y qué? ¿Dejaste de andar en bicicleta porque te caíste una vez? No, seguimos andando, ¿no es cierto? No, yo me subo otra vez y le doy otra vez. Hasta que empezás a hacer equilibrio, lo dominás, ya andas mejor, después vas con una mano manejando así, después vas manejando así, qué sé yo, de todas maneras, ¿viste? Después vas así, con los codos, después sos un genio y lo disfrutás, ¿verdad? Bueno, ¿cómo aprendiste a andar en bicicleta? Andando en bicicleta. En la práctica te perfeccionaste, tomaste confianza. Te sentiste más seguro o segura cada vez que lo podías hacer y desarrollar. Y entonces lo lograste. ¿Qué? ¿Tenés temor de andar en bicicleta? No, ya no hay más temor, no hay nada. ¿Qué? ¿Te sentís mal de que los demás te vayan a decir, che, no sabía andar en bicicleta, a ver si anda mejor? ¿Qué? ¿Te da temor? No, no te da temor. ¿Viste? ¿Y el qué dirán? Tampoco, nada. Compartir la fe es así. No tenés que esperar saber todo. Lo que ya pasó en tu vida es suficiente para compartirlo con otros. Y a medida que lo hagas, vas a sentirte cada vez más segura y más seguro. Vas a poder saber más o conocer más y te va a dar más gusto todavía compartirlo. Y así, no solo vas a ser de bendición para los demás, tu propia fe va siendo fortalecida y desarrollada. Por último, algunos no comparten su fe porque lo toman como una opción. Creen que es una opción, que el creyente, algún creyente puede elegir si va a dar testimonio o no, y está bien. No, de ninguna manera. Algunos creyentes suponen que pueden compartir su fe y otras veces elegir que no. No, no es así. La Biblia dice claramente que no cabe compartir la fe como una opción. Si no, este mensaje no se llamaría cómo compartir la fe, sino debemos compartir la fe. No se trata de debemos compartir la fe porque está claro que debemos hacerlo, todos los creyentes en Cristo. La idea es compartir algunas ideas acerca de cómo compartir la fe, así cumplir con nuestro Señor, disfrutar de esta experiencia, aumentar nuestra propia fe, fortalecerla día a día y ser de bendición a otros. Y todos entonces salimos gozosos y felices. El punto es que la Biblia no trata nunca de demostrar si debemos o no compartir nuestra fe, sino que por el contrario, enseña cómo debemos hacerlo. Esto es, la Biblia, palabra de Dios, da por sentado que forma parte de la vida de un verdadero cristiano. No hay opción. Es un cristiano. Está viviendo la fe en Cristo. Entonces, debe compartir su fe en Cristo con otros. Si creo en Dios, hablo de sus obras poderosas. Si creo en Cristo, comparto su mensaje de salvación. Si creo en el Evangelio, predico la palabra y eso es todo. Veamos algunos aspectos de cómo compartir la fe entonces. ¿Cómo compartir la fe? No vamos a hablar de tanto de formas, sino de algunos principios que tienen que ver con compartir la fe. En primer lugar, debemos compartir la fe intencionalmente. Es decir, tenemos que tener todos intención de compartir la fe, nuestra fe, el testimonio en Cristo, etcétera, el mensaje de salvación, como quieras llamarlo, pero lo debemos hacer con intencionalidad, no casualmente, como decir, oh, no, no, no es que me voy a sorprender y comparto la fe, no, no, es algo intencional, no es algo accidental, ¿no es cierto? Te voy a contar, tuve un accidente, ¿qué te pasó? ¿Te lastimaste mucho? No, compartí hoy el mensaje a una persona. No, no es accidental. Es algo intencional, es decir, con toda conciencia y atención. Leíamos el pasaje, Pablo está diciendo, y nosotros sabemos que estamos obedeciendo al Señor, que debemos hacer esto, por lo tal lo procuramos, yo hago esta parte, él hace la otra, cada uno hace lo suyo, pero todos compartimos la fe en Cristo con los demás. Así que se trata de esto. Mira, Jesús halla a la mujer samaritana en el pozo de agua y ¿qué hace? Le predica el Evangelio. Luego halla a Zaqueo, ahí subido al árbol, porque era petizo, que yo había una multitud, no sé cómo era el tema, pero él se subió a un árbol y de ahí miraba a Jesús como enseñaba, qué sé yo, y Jesús cuando lo vio, él se bajó rápido. Dijo, ¿qué haces? Vení, bajá para acá, que vamos a tu casa. ¿Y para qué fue a la casa? Para predicarle el Evangelio. Para predicar el mensaje de salvación. Jesús convoca a los 12 y casi inmediatamente los envía de casa en casa. ¿A hacer qué? A predicar el Evangelio. Y luego llama también a 70 para hacer lo mismo, predicar el Evangelio. Pedro, una vez que Jesús ascendió, predica y se convierten 3.000 personas. No fue una casualidad, fue intencional. Juan, acompañado de Pedro también, se encuentran con un paralítico pidiendo limosna a la puerta del templo. ¿Y qué hacen? Y le predican el Evangelio. En Cristo hay salvación, hay sanidad. Podés caminar, podés poner derecha a tu vida, enderezar tu vida. Y efectivamente lo recibió también. Felipe es dirigido al etíope, ¿para qué? Para predicarle el mensaje de salvación, para compartir su fe en Cristo. Pedro es enviado a la casa de Cornelio a través de una visión, ¿para qué? Para predicarle, para compartir su fe con él y para que él pudiera creer. Y de hecho, así aconteció. Las puertas de la cárcel en la cual estaba Pablo son abiertas por el poder de Dios. ¿Y Pablo qué hace? Le predica al carcelero. No es que salió corriendo y dijo, aprovechemos muchachos, vamos ahora a regir. No, le predica al carcelero el Evangelio. Intencionalidad. Dijo, qué casualidad, se abrieron las puertas. Y bueno, Pablo finalmente es enviado a los gentiles, ¿para qué? Para compartir su fe, para llamar a la fe a otros también. Así que toma conciencia. Compartir tu fe es intencional, toma conciencia, pone atención. Dios te envió a los tuyos, a tus cercanos, a predicarles el mensaje de salvación. Y les presentes entonces este evangelio glorioso de Jesucristo. En segundo lugar, compartir la fe es hacerlo naturalmente, naturalmente, no solo con intención, sino naturalmente. Esto es, no hay que adoptar una postura. Ahora voy a predicar el Evangelio. Muy bien, y cambiamos la voz, ¿no? Bueno, déjame decirte ahora en el nombre de Jesús. La gente lo va a mirar y dice, ¿y este qué le pasó? ¿Qué te pasa? ¿Por qué hablas así? Sí, tiene que ser naturalmente. No hay que adoptar estas formas, ¿no? Vestirse de determinada manera. Ah, no, hoy me voy de saco y corbata, porque entonces, porque hay que predicar el Evangelio y que pones de saco y corbata. No hay que usar un lenguaje diferente. No, porque te voy a decir, la sangre del Cordero que murió inmolado en la cruz del Calvario, el Gólgota. No tiene nada. Compartir la fe debe fluir naturalmente. No hay clichés, no hay terminología que dificulte la comprensión del mensaje y es sin fingimiento. Esto es lo que quiere decir naturalmente. No actúo nada, no es una presentación, una puesta en escena, ¿no es cierto? Es algo que surge y debe surgir con toda naturalidad porque la fe es una experiencia real en mi vida y en la tuya. No es algo místico, algo desconocido. No, la fe que vivimos es una experiencia genuina, no está falsificada. La fe que vivimos es una experiencia profunda y no superficial. Así que cuando vivimos esta fe, no hay que actuar nada. Tenés que ser como sos vos, tenés que hablar como hablas vos. Y entonces te van a entender perfectamente el mensaje. Eso va a tener poder. Hay que compartir la fe naturalmente. En la Biblia encontramos preciosos pasajes donde encontramos esto reflejado, ¿no es cierto? Y un par de ellos son cuando Jesús encuentra a la mujer samaritana que acabamos de mencionar. Y entonces hay un diálogo allí Y Jesús, que adoptó una postura, dijo, ah, esta mujer es samaritana, entonces yo me pongo lejos, no, un poco más lejos, más atrás, no, ahora te quiero decir. Fue natural, che, tengo sed, tenés algo de agua para compartirme, por favor. Sí, pero ¿cómo? ¿Y vos me pedís a mí? Y se genera un diálogo, respeto, pero Jesús fue natural. No usó palabras de hebreo antiguo, que usaban los profetas del Antiguo Testamento. Surge naturalmente. Observá a Jesús hablando con Nicodemo. Fue natural, no adoptó ninguna postura. Nicodemo era alguien muy conocedor de la palabra, muy reconocido. Sin embargo, Jesús compartió el mensaje naturalmente, y aún Jesús con el joven rico, el que viene a decir, ¿qué tengo que hacer para recibir la vida eterna? Y Jesús le compartió y habló con él, y el otro le entendió perfectamente, y no hubo nada extraño, ni ninguna actuación, ni ninguna pose de ningún tipo. Naturalmente, la fe que vivimos es algo real, es genuino. Nunca se puede fingir, nunca se puede actuar. Y desde allí lo tenemos que compartir. En tercer lugar, debemos compartir nuestra fe sensiblemente. Está bien tener toda la mejor intención, estoy consciente, no voy a fingir nada, pero después arraso con la persona a la cual le voy a compartir la fe. No, hay que hacerlo sensiblemente. Es decir, hay que tener mucho tacto y mucho cuidado. Esto implica, no hay que forzar a la persona. No hay que forzar ni a que me escuche, ni a que me haga alguna señal, algún gesto que yo voy a interpretar como que recibió a Cristo. Entonces después vengo y digo, oh, no sabes, se entregaron a Cristo 8. ¿Y cómo sabes? No, porque yo les dije, tenés que hacer la oración de fe conmigo, hacelo ahora, porque si no... Y a veces la gente, si yo tengo estas actitudes de presión y de forzar, mire, quizá le pasó a alguno de los que estamos acá. Con tal de zancarme encima a este, yo le digo que sí, así se va rápido. Dale, ¿qué tengo que decir? A ver si no... Sí. No, tenés que levantar tu mano al cielo porque entonces... Bueno, hay que hacer con tacto y sensiblemente, sin forzar, mucho menos acusar. No hay que condenar a las personas, no hay que avergonzarlas. Esto es lo que implica sensibilidad. No se comparte la fe con un aire de superioridad. No, porque yo soy de Cristo. Sí. Y los viles pecadores que andan en el barro del pecado. No hay que ser cargoso, no hay que ser pesado, no hay que ser desubicado. Sensibilidad. Jesús, el mejor ejemplo. Los discípulos. Y bueno, y como los que estamos aquí también lo hacemos durante cada semana. Así que hay que compartir la fe con todo amor. Hay que hacerlo con todo respeto. Hay que hacerlo con compasión y con humildad. Así lo vemos a Jesús cuando le trajeron a la mujer sorprendida en adulterio. Los demás venían para condenarla, había que apedrearla, lo querían hacer ahí mismo, lo querían involucrar a Jesús. Despiadados, impiadosos, ¿no es cierto? Y Jesús trató a esta mujer con sensibilidad, lo trató con amor, con respeto, no la humilló delante de todos, ni a solas, ni en privado, de ninguna manera. Él le demostró amor, él le mostró compasión, le mostró misericordia. Él no aprobó el estilo de vida que llevaba esa mujer, pero sin embargo la trató con todo respeto, no la condenó. De hecho, cuando él dijo, ¿pero quién va a tirar la primera piedra a esta mujer? Si alguno está libre de pecado, que tire la primera piedra. Y todos empezaron a ir y no quedó nadie, solo la mujer y Jesús. Y Jesús dijo, ¿dónde están los que están? No, se fueron todos. Y la mujer quizá esperando que entonces Jesús iba a ser el único y el último que la iba a señalar y condenar, aprovechando que no había nadie, le iba a decir de todo. Bueno, quizá fue sorprendida porque Jesús le dijo, ni yo te condeno. Jesús no vino para condenar, Jesús vino a salvar. Él vino a transformar, no vino a humillar. Él vino a dar una posibilidad de cambio y de transformación en la vida de todas las personas que quisieran. Así que lo expresó con mucho respeto siempre. El joven rico es otro nuevo ejemplo que hemos mencionado recién. Jesús le dijo, mira, te falta esto. Y el joven dijo, y no, pero en eso no estoy dispuesto. Y Jesús lo lamentó y se habrá entristecido mucho, pero respetó su decisión, no lo forzó. No hay que exponer a las personas. Fíjate cómo Jesús trató a aquel ciego Bartimeo y a otros también, ¿no es cierto? Con qué misericordia. Algunos decían, no grites así, porque el ciego al enterarse que pasaba Jesús por allí, sabiendo que era la persona que podía cambiar la situación de su vida, su ceguera, su oscuridad de vida, gritaba para que Jesús le prestara atención y clamaba, ¡tené misericordia de mí! Y algunos se acercaban, incluido algunos discípulos, quizá estaba yo ahí, me decían, no, ¿qué haces? No grité, ¿cómo vas a gritar así al maestro? ¡Qué barbaridad, qué falta de respeto! ¡Pará, que está enseñando! Entonces, ¿qué pasa? No, hay un ciego. Se acercó a él otra vez, ¿no? Respeto. Mira, esto es mi ofrecimiento. Este es el camino que yo quiero darte. Esto es lo que yo quiero hacer con tu vida. ¿Lo deseas? ¿Estás dispuesto a recibirlo? ¿Querés tener esta experiencia? En cuanto la persona dijo, sí, claro. Entonces, el ciego dejó de ser ciego y comenzó a ver. Todo cambia desde el momento que uno dice sí a Jesús. Pero compartir el mensaje, compartir nuestra fe, tiene que hacerse siempre con sensibilidad. No solo esta sensibilidad hacia la persona, sino también la sensibilidad situacional, es decir, lo que vive la persona. Hay que ser sensible a eso. Mire, muchas personas pasan por momentos críticos o difíciles. A eso tenemos que estar atentos y ser sensibles. Porque cuando la persona está bajo vientos favorables y tiene poca idea y conciencia de la necesidad de Dios. Pero cuando todos estamos, como nos debe haber pasado a la mayoría de los que estamos aquí, estamos en problemas, las aguas crecen, y ya nos vamos ahogando y empezamos a manotear, ahí, sálvame, Señor. Bueno, los momentos de crisis y de problemas en las personas son momentos de sensibilidad especial en las personas por las cuales están fácilmente en la capacidad de reconocer que necesitan a Cristo en su vida. Por eso es el momento correcto, bueno, oportuno para poder compartir tu fe en Cristo y hacer que ellos puedan aceptarlo a Él como Salvador personal. Entonces, tenemos que en estos tiempos estar más abiertos y sensibilizados a ese tipo de experiencias en las personas que nos rodean. Crisis matrimoniales, infidelidad, violencia, crisis familiares, crisis afectivas, crisis existenciales por las cuales muchas personas se refugian en el alcoholismo, otros en las adicciones y otros lamentablemente terminan quitándose la vida. Enfermedades, problemas económicos provocados por la pérdida del trabajo, por deudas, por crisis, problemas, dificultades, violencia. Esos son momentos de sensibilidad en las personas donde tiene que haber alguno de nosotros para decirle, mira, Cristo es la esperanza, tómalo a Él, entrega tu vida a Él, efectivamente Él es real, es poderoso, y usted le puede contar su propio testimonio allí de vida. Más o menos, sí, yo estaba hecho pomada, a mí me pasaba esto y no daba para más. Y alguien me habló y dije, qué sé yo, no entiendo nada, pero voy a empezar a andar en bicicleta. Y dije, sí, yo necesito. Y le entregué mi vida y no sé, pero esa misma noche, al otro día, la semana siguiente, y usted le va a contar lo que es su vida hoy y cómo Dios ha obrado y cambiado. En cuarto lugar, tenemos que compartir la fe constantemente, no esporádicamente. No bajo un impulso emocional solamente, ¿no? Decir, ahora el pastor habló, se ve, no. Entonces mañana ya le estoy hablando a alguien y al segundo día, al tercero, ya me voy apagando, ya me voy metiendo otra vez en lo mismo de siempre y termino debajo de los mismos problemas, dificultades, apatía. No debe ser permanentemente, constantemente. Cada día, cada momento, cada oportunidad, mientras vivamos aquí en la tierra, estamos llamados para compartir nuestra fe con otros. Los primeros cristianos todos los días, dice la Biblia, en el templo y por las casas no cesaban de predicar a Cristo, de compartir su fe. Compartir la fe debe ser algo que se lleva a cabo cotidianamente y mientras desarrollamos nuestras tareas diarias. Por último, compartir nuestra fe debe hacerse creativamente, y esto aplica a los estilos, las formas, a los medios, pero siempre de manera personal, siempre tratando de tener contacto personal con la persona. Puede ser en nuestra propia casa, en tu propia casa, un lugar excelente. Vino, qué sé yo, el vecino, la vecina, justo a traerte algo que le habías prestado un kilo de azúcar, te lo viene a traer. Es un momento excelente. Sí, gracias, te sirvió, qué hiciste, qué no hiciste. ¿Vio? Jesús hablando con la mujer del agua, de esto, del otro, y enseguida sale el tema. No, te quería compartir algo muy importante. Quiero aprovechar ahora que viniste. Tengo un mensaje muy importante para darte. Y usted le presenta el Evangelio y comparte su fe en Cristo. Puede ser en una cafetería. Y puede ser mientras vendemos un producto, puede ser mientras compramos un producto, puede ser en viaje, puede ser en la calle, en la cola para cobrar la jubilación. ¿Y qué? Estoy todo un lagrimón, todo pesimismo, no alcanza para nada, los remedios. Y usted tiene una experiencia distinta, usted tiene un proveedor, un sustentador, alguien que lo bendice generosamente. Y es allí donde tiene que compartir su fe con aquellos que están sin esperanza. Por eso dicen lo que dicen. En el trabajo, en una conversación casual, en Facebook, por WhatsApp, por teléfono, por medio de una carta. Mira el día del amigo, que yo una carta sencilla. Te aprecio mucho, valoro tu amistad y estoy orando por vos y tu familia. ¿Querés que le pida algo especial a Dios? Hacerla llegar a todos los amigos que tenga. En primer lugar, quizás se sorprenda. Pero se van a sorprender gratamente. Y alguno le dice, che, gracias por la nota, que eso, que sé cuánto. Y quizás no pase nada, pero otro día va a pasar que alguno, y quizás más de uno, che, no, pero ahora me acuerdo lo que me pusiste la otra vez, ¿te acordás? Sabés que tengo a mi nene que está así. No, lo que pasa es que con mi esposa no andamos bien. Es así. Es sembrar hoy y quizás cosechar mañana o pasado, pero la cosecha viene. Ahora, si no hay siembra, nunca puede haber cosecha. Puede ser visitando a alguien. Claro, si nos vamos a visitar solamente entre los creyentes, entre los cristianos, nunca hay posible evangelización ni de compartir la fe. Se trata de ir a visitar a alguien que no conoce a Cristo para ir a hablarle precisamente del Señor y de la vida que Él nos regala. Yendo al shopping con amigas, qué buena oportunidad, qué creativo esto, ¿eh? A todas les gusta, vamos a gastar unos pesos. Los esposos no nos gusta mucho, pero bueno, se pueden aprovechar. Si vienen con algún fruto espiritual, quizá eso no. Estudiando con un compañero, con una compañera, una excelente oportunidad para compartir a Cristo y la fe en Cristo. Che, la verdad que tengo un matete en la cabeza, no sé, me va a ir mal en el examen. No, pará, vamos, déjame que yo le pida a Dios que Él nos va a dar entendimiento y tranquilidad, vamos a dar un buen examen. Y ahora, Señor, te pido. Es muy significativo, eso es muy poderoso para la vida de los demás. En un hospital, o cuando voy al médico, o regalando un libro, entregando un folleto, compartiendo un hobby con alguien que él también le gusta, enseñando cocina. Miren si las damas preciosas que tenemos acá se proponen intercambiar la receta, la mejor receta que tenés y la mejor comida que te sale. Y se reúnen y charlan, toman un té, unos mates, qué sé yo. Y claro, para invitar a las vecinas o a las amigas, qué sé yo. No sé, qué pavada, bueno, qué sé yo. Puede ser supliendo una necesidad, puede ser abriendo tu casa para encuentros de oración y ministración, puede ser invitando a los eventos y a los cultos de la iglesia, como estás haciendo. Bueno, ayer tuvimos un excelente encuentro de matrimonios, un numeroso encuentro nuevamente. Al mismo tiempo, un ratito antes se habían reunido los adolescentes, al mismo tiempo estaban reunidos los jóvenes, y creo que en los tres encuentros que hubo había personas que estaban por primera vez. ¿Por qué? Y porque vos les estás invitando, porque estás orando, porque querés compartir tu fe con otros. Y Dios lo bendice. Y así tenemos que continuar toda la iglesia por lo que queda por delante. Para terminar, compartir nuestra fe debe hacerse con fe. Compartir nuestra fe debe hacerse con fe. Para compartir la fe se requiere creer, ser una persona de fe. Debe quedar demostrado que yo vivo esa fe que estoy predicando, que es la fe que me sostiene, es la fe que me alimenta, es la fe que me hace vivir como estoy viviendo victoriosamente. Entonces debe quedar revelado y manifestado y demostrado a la persona que le estoy diciendo, viví esta fe. Él me va a decir, ¿cuál? ¿Es? ¿Cuál? Listo. ¿Entiende? Compartir la fe hay que hacerlo con fe. Y debe quedar evidenciado en mi propia vida también. Por eso decíamos que debo vivir la fe que predico. Si no hay un contrasentido, no hay fe para predicar si no la estoy viviendo. Compartir la fe requiere fe, creer. Creer que Dios está con vos, allí donde estás, todos los días hasta el fin del mundo. Tenés que creer que estás ungido y ungida para ser usado como instrumento en las manos de Dios para la extensión de su reino. Así como lo decía Pablo, como él hablaba acerca de Apolos. Somos colaboradores, somos instrumentos. Aquí el más importante es Dios, que hace todas las cosas y que nos da el privilegio de ser usados para llevar bendición a otros. Y eso hacemos, tomamos la bendición y compartimos nuestra fe con unos, con otros, con otros. Y pero algunos te rechazaron. Dios es juez, no nosotros. Él nos mandó a predicar. Y pero algunos te lastiman y te burlan y te meten en la cárcel. Dios es todopoderoso y Él sabe guiar nuestras vidas hacia donde Él quiere y como quiera. Mientras tanto nos cuida, nos sostiene, nos guarda. Pero nunca vamos a perder la bendición y el privilegio de compartir la fe con otros. No podemos ser cristianos mudos y vivir nuestra fe de manera secreta o escondida. Estás ungido con el Espíritu Santo para poder predicar. Tenés autoridad, tenés que creer que tenés autoridad. No tenés que pedirle permiso a nadie, mucho menos al pastor o a alguno de los líderes de la iglesia. Hay que predicar. Dios te autorizó a predicar. Él te constituyó en siervo y sierva para compartir tu fe con otros. Él te envía. Te está enviando. Él va a estar allí contigo. Tenés que creer que hay poder en el Espíritu Santo. Que no es uno. Es el Espíritu Santo de Dios. El que salva, el que convence de pecado a la persona, el que la va a cambiar, el que la va a transformar, el que le va a liberar, le va a traer la libertad en Cristo, el que va a restaurar, el que va a consolar. Es el poder del Espíritu Santo, no somos nosotros. Nosotros nos vamos a maravillar de ver que Dios hace eso en la vida de aquel a quien le llevamos el mensaje. Pero no está en nosotros el poder, humanamente hablando. Tenés que creer que Dios es el que hace la obra. Y entonces, si es así, ¿qué temor va a haber? Y si es así, lo estoy viviendo así, ¿qué apatía puede haber en ese creyente? Creyente gozoso y feliz de compartir su fe con otros. Punto y aparte. Y lo demás viene de parte de Dios. Pero, al momento de encontrarnos nuevamente con Él, Él dirá tu nombre. Y estará deseoso de darte un abrazo fuerte. No podía dejar de darte un abrazo. No sabes. Yo he visto tu decisión. Yo he visto cómo día a día compartías tu fe con otros. Y yo estuve allí siempre contigo. Y mira, aquí están los frutos que yo pude tener a través de poder obrar contigo. Y te va a mostrar los resultados y los frutos. Mirá, aquella persona, ese es mi compañero de trabajo. Sí, pero yo después lo dejé de ver. Bueno, está aquí. Está aquí porque vos un día, antes de irte del trabajo, o que él se fuera del trabajo, vos le dijiste, confía en Jesucristo, Él es la única respuesta. Y eso fue suficiente y yo seguí trabajando en él. Y un día él me recibió. Pero mirá, fue porque vos lo dijiste en primer lugar. Ah, y aquel otro, pero ese es un alumno mío. Y sí, porque vos en un recreo, en una nueva oportunidad, a ese niño que viste tan sufrido y lloroso y hasta tenía marcas de los golpes, vos te acercaste, lo abrazaste y le dijiste, ¿sabes? Dios te ama. y entrega tu vida a Él, aceptalo a Él, Él te va a cuidar siempre. Y eso así tan sencillo, dijiste muy pocas palabras, pero fue suficiente porque ese niño creció y un día se entregó a mí. Mirá, está acá, está en el cielo. Y está porque vos le hablaste un día. Y aquí, ay, ese no era mi vecino. Ese no era el que me tiraba las cosas por... que me ponía el auto ahí en mi vereda. Sí, porque un día, viste que salió, y lo saludaste, y le dijiste, ¿cómo anda? Acá andamos, qué sé yo. Y vos le contaste de tu fe en Cristo. Mira, después pasó que... ¿Y si no? ¿Y si no? Me llama a mí y me dice, ¿qué, señor, vamos a comer? No. ¿Qué hiciste de tu vida? ¿Por qué no compartiste tu fe? ¿Por qué estuviste callado todo el tiempo? ¿Por qué no me dejaste usarte para bendecir a otros? Si yo te ungí para eso, y te di autoridad, y estaba con vos, y era una manera de bendecirte también. Y mira, estos se han perdido. Pero estamos en esta congregación, y estamos aquí para... ser una iglesia que está abierta a la comunidad y que comparte las buenas nuevas de Jesucristo. Y entonces Dios bendice esa tarea, bendice tu testimonio, y entonces las personas están viniendo a la congregación y están conociendo a Cristo, están siendo salvas, así como ocurría en tiempos del Nuevo Testamento también. El Señor añadía a la iglesia cada día los que iban siendo salvos. Y entre nosotros ocurre lo mismo en este tiempo también. No dejes de decir lo que Cristo ha hecho en tu vida. No dejes de contar cómo es la vida en Cristo, qué maravillosa que es. No dejes de hablar acerca del Salvador y de qué te salvó, de qué nos salvó. No dejes de compartir con los demás, mirá, este camino está abierto para vos también. También esta es la esperanza para tu vida. Jesús te está buscando, Jesús te ama. Toma esta decisión. Y si no es hoy... seguí orando y mañana, cuando vuelva a haber oportunidad, volví a decirle lo mismo. Che, acordate, no busques otras cosas ya, no. Aceptá a Cristo en tu corazón. Y si te rechaza y no quiere, seguí orando por esa persona y habrá otra oportunidad. Y si no sos vos, Dios va a usar otro instrumento y va a completar esa tarea de salvación en esa persona. Pero lo tuyo es bien importante. Así que sigamos teniendo este ánimo, este espíritu, esta actitud, esta intencionalidad, esta sensibilidad, esta seguridad de que estás ungido y ungida, que el Espíritu Santo está en vos para manifestar ese poder toda vez que abras tu boca para hablar del Señor a los demás. Y vas a ver maravillas. Vas a ver vidas transformadas, cambiadas, sanadas, levantadas, matrimonios unidos, familias que se reúnen nuevamente. Vas a ver cómo una vida prospera, cómo es liberada de toda atadura. No es poca cosa. Dios cuenta contigo. Dios quiere contar contigo también. Si así es tu compromiso, así va a seguir siendo tu compromiso, o será a partir de hoy. Yo quiero orar y desatar esa renovada unción sobre tu vida. Le voy a pedir a Dios que Él realmente te llene de su Espíritu Santo, para que hoy mismo, si es posible, si hay oportunidad, mañana estés compartiendo tu fe con alguien más. Ya no hay temor, ya dijimos, ya no hay apatía. Por eso la llenura que Dios quiere poner ahora en tu vida será para que vos puedas hacerlo con todo gozo, con toda valentía, con toda alegría. Él va a poner palabra en tu boca. Te vas a maravillar. Necesita ver la disposición en tu corazón. Yo voy a orar para confirmar esa unción sobre tu vida. la que Dios te da, esa autoridad. Por eso le voy a pedir que todos podamos inclinar nuestra cabeza ahora. Y aquellos que deseen seguir en este compromiso, ya lo estás haciendo y lo estás haciendo bien. Pero querés confirmar ese compromiso. Y otros que por una circunstancia, por otra, por razones diversas, no lo has estado haciendo hasta aquí. O lo hiciste esporádicamente. Yo te invito a que hoy tomes la decisión de asumir este compromiso y decir: Señor, yo quiero hablar de ti a los demás. Yo quiero hablar de vos a los que me rodean. Yo confío, yo creo, yo creo. Vas a estar conmigo. Yo creo, vas a poner palabra en mi boca. No voy a tener que pensar nada, ni buscar palabras difíciles. No tengo que impresionar a nadie. Señor, yo creo y quiero que me uses para que otros te conozcan también a vos. Y yo les voy a hablar de vos. Aquellos que deseen esto y desean confirmar esta unción de lo alto que viene del cielo, levante su mano ahora. Levante su mano al cielo. Levante su mano y vamos a orar para que del cielo y del trono de nuestro Dios descienda esta unción, descienda esta llenura para hablar de Cristo, para declarar salvación, para anunciar esperanza, anunciar buenas nuevas a tanta gente que está en oscuridad, en tinieblas, en dolor, en perdición. Oh, levanta tu mano si quieres ser verdaderamente un instrumento. Un instrumento para salvación de otros. Él te va a utilizar. Por eso ahora derrama esta unción fresca y poderosa de su Espíritu Santo sobre tu vida. Tómala, tómala y créelo, créelo en el nombre de Jesús. Te vas a levantar en esta noche, te vas a poner en pie en un instante con toda fe, con la certeza de que Dios te ha ungido de lo alto también en esta noche. Para predicarle a Él, para hablar de Él, para anunciarlo a Él, delante de muchos también. Bendito sea tu nombre. Señor, desato ahora de tu mano, Señor, esta unción fresca. Señor, que venga esa llenura del Espíritu Santo sobre los que en esta noche están levantando su mano, deseosos de comprometerse genuinamente contigo. Señor, experimentamos tanto de tu mano, tanta bendición. Señor, ¿cómo quedar callados? No podemos, Señor. Perdónanos si no lo hicimos hasta aquí. Pero gracias porque nos das la oportunidad de a partir de mañana mismo comenzar a hablar de ti. Señor, que nuestra boca se abra para proclamar bendición, sanidad, salvación en Cristo Jesús nuestro Señor, a presentarle a Él como el único camino, la única esperanza para toda persona, Señor, y así vamos a fortalecer nuestra fe, la vamos a desarrollar, la vamos a hacer crecer y vamos a ver maravillas de tu mano, vamos a ver el poder del Espíritu Santo manifestarse en la vida de aquellos a los cuales les vamos a hablar, porque vas a romper cadenas, vas a derribar muros, vas a traer sanidad, vas a traer salvación, vas a traer restauración, vas a traer consuelo. Señor, las puertas de las cárceles espirituales se abrirán para que muchos sean libres. Usanos, Señor, usanos como iglesia, usanos, Señor, como siervos y siervas tuyos, para que muchos más te conozcan, Señor. Tantos, tantos que tengamos que estar parados en este lugar, que no haya espacio, Señor. Y muchos más. Y muchos niños. Y muchos adolescentes y jóvenes. Y muchos más matrimonios. Y muchos más ancianos. Señor, viniendo a ti, encontrando vida nueva, encontrando vida abundante. Señor, vemos sus rostros. Ahora son rostros felices, están llenos de gozo porque te han conocido a ti, porque entregaron su vida a ti. Porque tu iglesia ha abierto su boca para proclamar esa salvación y ese mensaje. Señor, toma en tus manos poderosas la vida de aquellos que en esta noche están tomando este compromiso. Glorifícate, Señor, en la vida de cada uno. y glorificate a través de la vida de cada uno también. Te lo estamos pidiendo en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Y amén. Amén. Amén. Créelo. Créelo. Nuestro Dios es fiel. Créelo. Él ha desatado esa unción en esta noche sobre tu vida también. Créelo. Sí, vos también podés ser un instrumento tan precioso. Y muchos otros. Verás cambios, transformación. Te vas a gozar en eso y lo vas a glorificar a Dios. Vamos a exaltar su nombre. Vamos a glorificarlo a Él. Vamos a levantar en alto su nombre en esta noche antes de volver a casa. Pero hacerlo con todo gozo, con toda alegría, llenos de su presencia y sabiendo esto. Ahora, como dice el dicho, no dejes títere con cabeza. Toda persona que veas, te quiero decir algo, Dios te ama. Te quiero decir algo, Él tiene un plan para tu vida. Te quiero decir algo, entrega tu vida a Él y recibí vida nueva. Te quiero decir algo, vení conmigo y vas a recibir bendición. Te quiero decir algo, vení, hay un mensaje especial para tu vida el próximo domingo. Te quiero decir algo, confía en el Señor. Él me cambió a mí, te puede cambiar a vos. Así de sencillo y así de poderoso. Vamos a ponernos en pie para exaltar y glorificarlo a Él.